mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 58 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, pero estamos ya 29 de julio. Ya se nos va a terminar este mes y ya le vamos a dar la bienvenida el próximo jueves al mes de agosto, con el favor de Dios. Espero que pues todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, también nada más recordarles que ya empezaron las olimpiadas, ahorita están los gimnastas y la verdad ahorita yo no lo he visto y a mí me encanta ver las olimpiadas, sobre todo los gimnastas. Siempre que me quedo embobada, ¿no?, viendo pues todo lo que hacen, cómo lo hacen, es increíble, ¿no? Y ahorita estoy viendo aquí imágenes de Simone Biles, que pues vuela, ¿no?, haciendo su show de gimnasta. Y bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit. Hay una advertencia aquí de que se esperan vientos fuertes, ¿ok? Y esto va a ser a partir de las 2 de la tarde. De hecho, ahorita que empecé el programa justo, se me escucha la voz un poco rara, pero es porque como que siento ganas de estornudar, no sé. Como si hubiese polen afuera, yo creo, tal vez. Ahorita salí pues también y a lo mejor sí me traje un poco del polen en mi nariz, que se escucha mi voz mormada. Entonces, para las personas que padecen de alergias, pues cuídense, ¿no? Hidrátense bien. Yo no padezco de alergias, sin embargo, se me escucha la voz, no la traía así hace ratito. Entonces, pues hay que prepararse para estos vientos que van a venir, me imagino, llenos de polen, así que a hidratarse muy bien. Y me imagino que hay personas que pues toman medicina para la alergia, y pues si es así, pues prepárense, ¿no?, para que puedan combatir este día ventoso. Y bueno, estoy haciendo aquí tiempo porque tenía que ingresar a mi cuenta, pero pues mejor ya no, porque no la tiene hoy a la contraseña al estar hablando y escribiendo. Entonces, antes de que se me bloquee, mejor así nos vamos con el pronóstico, así ya no entro a mi cuenta personal, ¿no? Tenemos una temperatura actual, les decía, de 82 grados Fahrenheit, y para el día de hoy se esperan máximas de 95, mínimas de 70 grados. En estos momentos se registra un viento de 14 millas por hora, una humedad de un 9% y una visibilidad de 9.9 millas. Hoy en la noche hizo un poco de frío. No sé cómo estuvo ahí la temperatura, que algo cambió. Pero pues, sí se sintió ahí un poco el cambio. Para el día de mañana, para mañana 30 de julio, se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a comenzar moderado de la 1 a las 7 de la tarde y hoy desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que hay que utilizar el protector solar o cuidarse de los rayos ultravioleta, ¿ok? Para el día miércoles 31 de julio, ya para despedir el mes, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones, no, 1%. Para el próximo jueves, para darle la bienvenida al mes de agosto, se esperan máximas de 99 grados, mínimas de 72 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado desde las 11 hasta las 8 de la noche. Cuando va a estar más fuerte va a ser de 3 a 7 de la tarde. Y para el próximo viernes 2 de agosto se esperan máximas de 101, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Entrando agosto se viene otra vez la temperatura alta. Vamos a estar arriba de 100 la mayoría del mes de agosto, empezando el primer día. Aquí nos dice 99, es muy probable que superemos los 99. Y ya de ahí en adelante, pues también nos dice arriba de 100, 102, 102, 100, 98 el martes 6 y el miércoles 7, 105. Entonces, yo creo que sí vamos a estar arriba de los 100 grados. Entonces, estos días van a estar medio tranquilones. De aquí al jueves, aprovechenlos, ¿ok? Bueno, de aquí al miércoles mejor. Porque ya el jueves ya empieza otra vez. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue. Darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer. Cueste admitir que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren. Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué. La noche se hizo día pero no se fue la luna. Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, todo el día. Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino. Grande México. Iba sin que les importe nada lo que sucede alrededor. Y bailan y la gente que les mira va creyendo en el amor. Los extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás. Esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. All your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oil weightless, and maybe I'll find some peace tonight. La enseñanza de Buda. Estaba Buda meditando en la espesura junto a sus discípulos, cuando se acercó un detractor espiritual que lo detestaba. Y aprovechando el momento de mayor concentración del Buda, lo insultó, lo escupió y le arrojó tierra. Buda salió del trance al instante y con una sonrisa plácida envolvió con compasión al agresor. Sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente. Atraparon al hombre y, alzando palos y piedras, esperaron la orden del Buda para darle su merecido. Buda, en un instante, percibe la totalidad de la situación y les ordena a los discípulos que suelten al hombre y se dirige a este con suavidad y convicción diciéndole: mire, lo que usted generó en nosotros nos expuso como un espejo muestra el verdadero rostro. Desde ahora le pido por favor que venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo lo llené de amor, pero estos hombres que hace años me siguen por todos lados meditando y orando demuestran no entender ni vivir el proceso de la unidad y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la recibida. Regrese siempre que desee. Usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien recibido, como un estímulo para ver si vibramos alto o es solo un engaño de la mente esto de ver la unidad en todo. Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre se retiraron de la presencia del Buda rápidamente, llenos de culpa, cada uno percibiendo la lección de grandeza del maestro y tratando de escapar de su mirada y de la vergüenza interna. A la mañana siguiente, el agresor se presentó ante Buda. Se arrojó a sus pies y le dijo en forma muy sentida: no pude dormir en toda la noche. La culpa es muy grande. Le suplico que me perdone y me acepte junto a usted. Buda, con una sonrisa en el rostro, le dijo: usted es libre de quedarse con nosotros, ya mismo, pero no puedo perdonarlo. El hombre, muy compungido, le pidió que por favor lo hiciera, ya que él era el maestro de la compasión, a lo que Buda respondió: entiéndame claramente, para que alguien perdone, debe haber un ego herido. Solo el ego herido, la falsa creencia de que uno es la personalidad, ese es quien puede perdonar, después de haber odiado o resentido. Se pasa a un nivel de cierto avance, con una trampa incluida, que es la necesidad de sentirse espiritualmente superior a aquel que en su bajeza mental nos hirió. Solo alguien que sigue viendo la dualidad y se considera a sí mismo muy sabio perdona a aquel ignorante que le causó una herida. Y continuó: no es mi caso. Yo lo veo como un alma afín. No me siento superior. No siento que me hayas herido. Solo tengo amor en mi corazón por usted. No puedo perdonarlo. Solo lo amo. Quien ama, ya no necesita perdonar. El hombre no pudo disimular una cierta desilusión, ya que las palabras de Buda eran tan profundas para ser captadas por una mente llena todavía de turbulencia y necesidad. Y ante esa mirada carente, el Buda añadió con comprensión infinita: percibo lo que le pasa. Vamos a resolverlo. Para perdonar, ya sabemos que necesitamos a alguien dispuesto a perdonar. Vamos a buscar a los discípulos. En su soberbia están todavía llenos de rencor y les va a gustar mucho que usted les pida perdón. En su ignorancia se van a sentir magnánimos por perdonarlo, poderosos por darle su perdón. Y usted también va a estar contento y tranquilo por recibirlo. Va a sentir un reaseguro en su ego culposo. Y así más o menos todos quedarán contentos y seguiremos meditando en el bosque como si nada hubiera pasado. Y así fue. Autor desconocido. Y recuerdan, amigos y amigas, la siguiente frase: dejar ir al ego significa escuchar a otra persona, incluso cuando no estamos de acuerdo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri y Natalia. Yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón estalla de dolor. El frío. me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, dices que importa. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. Te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Justicia a la nación, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa. A veces negra, a veces color rosa. Así es la vida acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Escúchame, nena. De caprichosa. Me dejaste esperando. A veces, nena. Me jugué la camisa y perdiaste el encanto. Color rosa. Y así es la vida. Ya me estoy sangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando. Así es la vida. Así es la vida. De caprichosa. A veces, nena. Ese color

9 de la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Sin novedad en sus relaciones durante este día 29 de julio, Moni Vidente dice que debe aprender a controlar mejor su mal genio y sus frustraciones. Para el signo de Tauro, reserva el dinero para las cosas realmente importantes, ya que es probable que en estos días sufra un percance según el horóscopo de este día creado con las cartas del tarot. Géminis, el trabajo va a discurrir bien durante este lunes, en especial porque tiene gente en su equipo que está muy interesada en apoyarle a crecer. Para el signo de Cáncer, conviene que tome medidas para conciliar el sueño o bien hable con sus seres queridos sobre lo que más le duele. En temas del amor, trate de ser más tranquilo durante estos días. Leo, situación fácil y complaciente en el plano afectivo, ya que su pareja hará un esfuerzo para que todo en su vida salga muy bonito. Le responden afirmativamente a una solicitud de crédito. Virgo, deseará dar una buena impresión a sus superiores. El estrés le podría causar alguna dolencia a la que debe poner fin, así que tenga mucho cuidado. Libra, abrirá su corazón a otras expectativas amorosas. Amenazan algunos gastos extras relacionados con la caja. Tómelo todo con medida. Escorpio, trata de captar nuevos clientes para su empresa, tiene mucho talento y facilidad de palabra para crecer, así que abríguese para evitar constipados o dolores de cabeza. Sagitario, no eche más leña al fuego y sea cuidadosa con su amor, ya que es una persona con mucho afecto, equilibrio excelente entre su cuerpo y su mente durante este día. Capricornio, el amor volverá a renacer en su vida, siempre y cuando sean atención a los gastos excesivos. Ganará muchos puntos en el trabajo gracias a su carácter, controle su mal humor o su salud, podría resentirse. Acuario, recapacite y luego hable con su pareja, gran intuición para hacer inversiones rentables. Aproveche el momento para concretar proyectos laborales, los cuidados pasados benefician ahora a su organismo. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. El amor funcionará muy bien, es un buen momento en su economía, no defraude a ese superior que apostó por usted. Si fuerza demasiado a la máquina, el organismo podría debilitarse. Punto. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Straight, my friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. So excited. time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another, you've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby, if that's the way you want it, baby. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running, and you need never look back again. You take it on the run, baby, if that's the way you want it, baby. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. 10 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de fragmentos de vidrio que revelan lo que había dentro del demolido laboratorio de un alquimista del Renacimiento. La experimentación es la base del proceso científico y está en el corazón de lo que significa ser humano y cuestionar el mundo que nos rodea. Y hace miles de años, nuestros antepasados también elaboraron los primeros mapas de las estrellas y practicaron la alquimia precursora de la química. Incluso Sir Isaac Newton, considerado el padre de la física, fue un ávido alquimista que escribió la receta de un ingrediente principal que es necesario para fabricar la legendaria piedra filosofal, y se creía que esta piedra convertía cualquier metal en plata u oro. Los químicos del siglo XVIII trataron de considerar la alquimia una pseudociencia. Sin embargo, pues los antiguos alquimistas desarrollaron una tecnología y descubrieron elementos químicos que siguen utilizándose hoy en día. Ahora, un nuevo descubrimiento vincula la astronomía y la alquimia en una intrigante figura que vivió durante el Renacimiento. Los investigadores probaron fragmentos recuperados del sitio donde una vez estuvo Uraniborg en busca de elementos químicos, y el astrónomo danés Tycho Brahe cambió la forma de entender el cielo en el siglo XVI al detectar una supernova y sugerir que la luna orbitaba alrededor de la Tierra, y todo ello antes de que existieran los telescopios, fíjense. Pero en el sótano de su castillo llamado Uraniborg, que incluía un observatorio, el astrónomo realizaba trabajos alquímicos secretos para los clientes de la élite real. Y poco se sabe del trabajo de Brahe, aparte de su empeño en elaborar recetas medicinales en lugar de oro. Un nuevo análisis de fragmentos de vidrio del laboratorio de alquimia demolido ha revelado los ingredientes que Brahe utilizaba en sus misteriosos brebajes, y entre ellos era el wolframio, que no se describió oficialmente hasta más de 180 años después de su muerte. Los astronautas de la NASA, Butch Wilmore y Sonny Williams, llevan más de 50 años a bordo de la Estación Espacial Internacional tras pilotear la primera misión tripulada de la nave Starling Islander de Boeing, y todavía pues no hay fecha fijada para que los astronautas regresen a la Tierra. Pero la NASA y Boeing están centrando sus esfuerzos en la causa raíz de los problemas que surgieron durante el viaje, como fugas de helio y problemas con los propulsores. Y los ingenieros han realizado pruebas en tierra, durante semanas para reproducir las anomalías, y las pruebas adicionales de este fin deberían revelar completamente los problemas. Y mientras tanto, SpaceX recibió la aprobación para continuar con los lanzamientos de su cohete Falcon 9, que recientemente experimentó un fallo que puso fin a la misión durante un viaje rutinario. Y una vez concluida pues la misión de Starliner, SpaceX transportará a un cuarteto de astronautas para la misión Crew 9 de la NASA a la estación espacial. Y bueno, pues esto era como como añadido a la nota, ¿no?, de lo que se encontró. ¡Wow! Ahorita estoy viendo otro titular. Bueno, esto lo diré ya el día de mañana. Pero bueno, ahí está. Esos fragmentos de vidrio que había en ese laboratorio, pues era de un alquimista del Renacimiento. Y bueno, ya están los Juegos Olímpicos, que ya les había comentado al inicio del programa. Los ven ustedes. Si no los han visto y les gusta, recuerden que no se pierdan el próximo miércoles lo mejor del deporte con Rabbit, porque ahí les hablará sobre cómo van pues las Olimpiadas, ¿no? Y bueno, pues en los Juegos Olímpicos de este año, un portador enmascarado de la antorcha olímpica acaparó la atención en la ceremonia inaugural. un portador de la antorcha enmascarado apareció repetidamente durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, corriendo por los tejados de París, mientras caía. A ver dónde estaba la nota. Bueno, portador de la antorcha enmascarado apareció ahí en la ceremonia varias veces en la inauguración de los Juegos Olímpicos, corriendo por los tejados de París mientras caía una intensa lluvia sobre el desfile de barcos por el río Sena. La misteriosa figura, ataviada con una capa negra, una capucha blanca y con el rostro cubierto por una máscara oscura de esgrima, tuvo un gran protagonismo en la ceremonia de 3 horas producida por el director Thomas Jolly, y que incluyó participaciones, de Lady Gaga, Zinedine Zidane, y por alguna razón también salen los Minions, ¿no? Minions. El espectáculo, en el que el 85 embarcaciones transportaron a casi 7,000 atletas de 205 países por el río Sena, tuvo lugar pocas horas después de que Francia se viera sumida por el caos por un atentado de sabotaje contra la red ferroviaria de alta velocidad. La ceremonia inaugural es la primera en la historia de los Juegos Olímpicos que se celebra fuera del estadio principal, y que comenzó con Zidane corriendo por París para llevar la llama al inicio del desfile. Enseguida un grupo de niños recogió la antorcha y la llevó a Sena en una pequeña barca, antes de que el portador de la antorcha enmascarado, cuya identidad se desvelará al final de la representación, saltara a través de edificios y monumentos. Y es probable que el portador de la antorcha encienda el pebetero olímpico para marcar el comienzo de los juegos al final de la ceremonia. Aunque ese detalle pues se mantuvo en secreto en las sesiones informativas previas a la ceremonia. Por otra parte, Lady Gaga cantó una canción de cabaret francés cerca de la Catedral de Notre Dame. Una gigantesca columna de humo azul, blanco y rojo se elevó por encima de un puente sobre el Sena, y un hombre alado tocó el acordeón en el arranque de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en París el día viernes. También una flota de barcazas llevó a los atletas por un tramo de 6 kilómetros del río, junto a algunos de los monumentos más famosos de la capital francesa, mientras Lady Gaga, rodeada de bailarines, cantaba Montreux en Plons. El barco griego, el primero por tradición, recibió un gran aplauso, el que le siguió con el equipo de refugiados una ovación aún mayor. Y las fuentes pues lanzaban chorros de agua en medio del Sena al paso de los barcos, mientras los atletas saludaban a la multitud en medio de una enorme presencia policial visible. Los espectadores disfrutaron de más espectáculos al estilo francés, como una enorme línea de cancán interpretada por bailarinas del cabaret Moulin Rouge en las riberas. Hay que ver la repetición, ¿no? Yo no, definitivamente pues no pude verlo, pero pues sí quiero ver, y quiero ver quién era el enmascarado. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo una vez, solo quiero otra vez. Te juro me marcho después. No pienso jugar a ser juez. Seducido yo me rindo a tus pies. Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 10 de la mañana con 31 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre las nueces. 5 nueces ricas en proteínas que uno podría añadir al menú, sobre todo si tú estás buscando alimentos con proteína y estás buscando pues no comer muchas carnes. Pues vamos a hablar aquí de cuáles son estas nueces, ¿no? Sabemos que las nueces, sí es verdad que tienen muchas calorías, pero son saludables. Y también contienen componentes nutricionales y una cantidad de proteínas vegetales. Hay mucha gente que cuenta mucho las calorías cuando están comiendo. Yo la verdad no soy de las personas que cuentan y que he contado nunca las calorías. Sin embargo, cuando me voy a comer algo que yo sé que realmente no es para nada saludable, que tengo un antojito tal vez de un dulce, un chocolate o un pan, algo, ¿no? De que sabes que no es saludable, ahí sí checo las calorías para saber, oye, en un pedacito de pan, o sea, hay 100 y tantas calorías. Entonces digo yo, pues en la pieza completa, ¿cuántas son, no? Ahí sí me pongo a checar, pero lo que es de comer, cuando como algo nuevo, también, ¿no? Obviamente de comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Ahí sí como que sí lo checo porque digo, no, esto no es para nada nutritivo ni saludable y no me está ayudando y aparte son miles de calorías, pues no tiene caso, ¿no? Pero realmente la comida me vale, la verdad. No me importa. Ya cuando pues te estás informando, ¿no? Sobre que es un alimento esencial para nuestra salud y que te ayuda para el metabolismo, pues entonces no importan las calorías porque sabes que se van a ir al lugar donde tienen que ir, ¿no? Y bueno, pues las nueces han sido consideradas durante mucho tiempo un superalimento debido a los importantes nutrientes que contienen. Muchos estudios han encontrado que ayudan en la pérdida de peso, la salud del corazón, la mejora de la fertilidad, entre otras, ¿no? Las nueces son sabrosas, fáciles de comer sobre la marcha y una buena fuente de proteínas vegetales, especialmente para aquellos que consumen pocos o ningún producto animal. Comer nueces puede ayudar a una persona a consumir suficientes proteínas que son necesarias para construir huesos, músculos y piel. Las proteínas también aumentan la sensación de saciedad y te ayudarán a mantenerte satisfecho y lleno de energía. Y bueno, vamos a hablar sobre las más destacadas de estas nueces. La primera son las almendras y contienen la mayor cantidad de proteínas de todas las nueces. Están cargadas de antioxidantes, compuestos vegetales que nos protegen al cuerpo del estrés oxidativo. La piel que rodea a las almendras, la cascarita, contiene la mayor concentración de antioxidantes. Ya hay mucha gente que les quita pues la cascarita cuando las humedecen para que crezcan y pues no se comen la cascarita, ¿no? Por lo que es mejor comer almendras sin pelar para disfrutar de sus beneficios para la salud. También están las nueces, que también contienen la mayor cantidad de antioxidantes. También contienen sustancias de proteínas, vitaminas, minerales, fibra dietética, ácidos grasos esenciales y una gran cantidad de omega 3. Aunque las nueces tienen un alto valor calórico, la grasa que contienen es una grasa saludable que proporciona una sensación de saciedad y ayuda con la pérdida de peso. Su textura grasosa y cómo se siente en la boca, pues hacen que estas nueces sean una excelente adición a los sustitutos de carne a base de plantas, lo que aumenta su contenido de proteínas. También están los pistachos, así como otros frutos secos como las almendras, las nueces y pecanas, suelen ser altos en calorías, pero los pistachos son relativamente bajos en calorías. Hay 560 calorías en 100 gramos de pistachos en comparación de 730 en pecanas. Y entonces las proteínas representan el 20% de nuestro peso y los pistachos. Y los pistachos son los segundos en tener más proteínas en toda la familia de los frutos secos, ¿ok? Tienen más proteína los pistachos. Y también pueden tener una alta cantidad de aminoácidos esenciales. Y las castañas de cajú son realmente deliciosas, pero contienen menos calorías que la mayoría de los otros frutos secos. 553 calorías por cada 100 gramos. Son ricas en minerales como el hierro, como el magnesio, como el fósforo, el zinc, el calcio y potasio. Y proporcionan mucha proteína. Y por último, las cacahuates, que son una fuente buena de proteína, de fibra y una variedad de vitaminas y minerales importantes, incluyendo el potasio, el magnesio y el ácido fólico. Y la cantidad de proteína en ellos es similar a la de productos como pollo, carne o queso. Los cacahuates también contienen una sustancia llamada resveratrol, que ayuda a prevenir la constricción de los vasos sanguíneos para que no se formen coágulos. Y el cuerpo utiliza el resveratrol como antioxidante que ayuda a proteger contra los procesos de envejecimiento acelerado. ¿Cómo la ven? Ahí están las cinco nueces que no pueden faltar en tu dieta, que son ricas en proteínas y que las podemos añadir a nuestro menú, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de la página, ¿cómo se llama? Que no sé si sea este el nombre, pero parece ser que sí. No es este. Pero bueno, es una historia de Walla, W-A-L-L-A. Y es una noticia que está publicada en msn.com, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí, con esto finalizo la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:41, ya regresamos y vamos a comenzar con el segmento de conociendo, no, de encuentros existenciales, perdón. Vamos a comenzar encuentros existenciales. Hoy iniciamos capítulo nuevo, estamos en el capítulo 20 el día de hoy del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, la Semana Santa. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La visión de la santidad es el título del capítulo 20 y vamos a hablar de la Semana Santa, que tal vez muchos sabemos que es en otras fechas, ¿no? Pero bueno, este no es ese el punto. Se me cayó aquí ya. Y bueno, la Semana Santa, les voy a leer los primeros dos párrafos, ya después daré mi comentario, ¿ok? La Semana Santa. Hoy es el Domingo de Ramos, la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad. No nos pasemos esta Semana Santa lamentando la crucifixión del Hijo de Dios, sino celebrando jubilosamente su liberación, pues la Pascua de Resurrección es el signo de la paz, no del dolor. Un Cristo asesinado no tiene sentido, pero un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo, en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro. Esta semana empieza con Ramos y termina con Azucenas, el signo puro y santo de que el Hijo de Dios es inocente. No permitas que ningún signo lúgubre de crucifixión se interponga entre la jornada y su propósito, entre la aceptación de la verdad y su expresión. Esta semana celebramos la vida, no la muerte, y honramos la perfecta pureza del Hijo de Dios, no sus pecados. Hazle a tu hermano la ofrenda de las azucenas, no la de una corona de espinas, el regalo del amor, no el regalo del miedo. Te encuentras a su lado con espinas en una mano y azucenas en la otra, indeciso con respecto a cuál le vas a dar. Únete a mí ahora, deshazte de las espinas y en su lugar ofrécele las azucenas. Lo que quiero esta Pascua es el regalo de tu perdón, que tú me concedes y yo te devuelvo. No podemos unirnos en la crucifixión ni en la muerte, ni tampoco puede consumarse la resurrección hasta que tu perdón descanse sobre Cristo junto con el mío. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y es muy importante que todos empecemos también a recordar, como ya lo hemos dicho en anteriores programas cuando hablamos en este apartado sobre la Semana Santa, y también en otros apartados incluimos esto, ¿no? De que a veces nosotros nos crucificamos, como por así decirlo, ¿no? En sentido figurado, a través de ciertos recuerdos que tal vez nosotros tenemos y que algo hicimos o dijimos o no hicimos y que nos atormentamos por eso, ¿no? Por lo que dijimos, cómo lo dijimos, o tal vez también nos atormentamos por otras personas que tal vez nos dijeron, nos hicieron, no sé, y entonces ahí los crucificamos o nos crucificamos nosotros, ¿no? Y hoy nos habla y nos recuerda que realmente lo que nosotros tenemos que captar de aquí es que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo, ¿no? Entonces, que no necesitamos ningún signo de lúgubre, nos dice, ¿no? De crucifixión que se interponga en nuestro día a día, sino que celebremos la vida y que no celebremos la muerte y que honremos la perfecta pureza del Hijo de Dios y no los pecados, ¿no? Por eso nos habla de las azucenas, por eso nos habla de que ofrezcamos azucenas en lugar de una corona de espinas, ¿no? Que que recibamos y otorguemos el regalo del amor y no el regalo del miedo. Entonces, que vea, que también recordemos que el Hijo de Dios es inocente, que es puro, ¿no? Que no estemos celebrando la crucifixión, sino la resurrección, ¿no? La vida. Entonces, en la Semana Santa simboliza, pues, es un momento en el que nosotros podemos vivir nuestra vida recordando, pues, la misma vida, ¿no? Recordando que mientras haya vida, tenemos posibilidades de estar en paz, de estar felices, de perdonar. Hoy en la reflexión estuvo muy interesante sobre las enseñanzas de Buda y pues es muy cierto lo que decía, ¿no? Buda, cuando llega pues esta persona y lo empieza a insultar y agredir, y él pues sale de su meditación y le dice, bueno, lo invita, los que están alrededor de Buda pues se enojan y lo corren y etcétera, etcétera, y Buda pues amoroso, sonriente, pues le dice, oye, puedes venir todos los días, o sea, a hacer lo mismo que estás haciendo, o sea, insultarlo, gritarle, etcétera, etcétera. Ahorita lo van a escuchar ustedes en la reflexión, ¿no? Porque pues la gente que está con él meditando dice, pues no ha aprendido, ¿no? En cambio Buda, o sea, le respondió con amor, sinceramente pues no le afectó nada de lo que la persona le dijo, y después pues viene esta persona así como que, híjole, no, perdóname por favor, o sea, no debí haber hecho esto, y Buda le dice, no, o sea, yo no te tengo que perdonar, yo no te puedo perdonar, no, por favor, perdóname, dice, yo no te puedo perdonar porque simplemente no hay necesidad de dar perdón a alguien que no le hizo nada, pues, a Buda, pues, no se tomó para nada personal. Entonces, le dice, ¿no?, que uno solamente perdona cuando hay un ego lastimado. ¡Wow! Eso a mí, dices tú, qué impresión, ¿no? Porque aquí hablamos de esto, del perdón, o sea, que yo les decía en otras ocasiones, en otros segmentos, que pues cuando ya realmente eres consciente y estás presente en tu vida, pues no hay necesidad de perdón. Pero en el momento en que tal vez nos encontramos nosotros, en el momento en que tal vez apenas estamos poniendo en práctica o somos nuevos en este área, ¿no?, del libro Un Curso de Milagros, pues tal vez todavía las ideas se tergiversan bastante y aún pues necesitamos poner en práctica el perdón y esto y lo otro. Pero sí, o sea, el libro realmente al final es para darnos cuenta que no hay necesidad de perdón. Pero bueno, no me voy a ir al final del libro, pero siempre vamos con el proceso y vamos diciendo de por qué uno tiene que perdonar a su hermano, ¿no? Para que al final, si llega el mensaje completo, pues se va a comprender así como en la reflexión, ¿no?, que ahorita la van a escuchar. Entonces, cada vez que nosotros sintamos que alguien nos tiene que pedir perdón, deberíamos de asociar esto y no olvidar, ¿no?, de que entonces si yo necesito el perdón de alguien, que alguien me pida perdón, entonces es que estoy identificada totalmente con mi personaje, con el ego. Y lo que necesita el perdón en mí es un ego lastimado. ¡Wow! Es impresionante esto, porque aparte hace rato pues que estaba haciendo ejercicio, estaba escuchando un audio también muy interesante que jamás lo había escuchado. Y que también pues habla de otros sabios de hace muchísimos años, ¿no? Y entonces da muchos mensajes que pues así estaban, los estaba captando y yo, wow, o sea, todo está teniendo relación, o sea, lo que estoy escuchando, que ahorita dije, ahorita me voy a, terminando el programa, lo voy a volver a escuchar, lo que ya había escuchado, y voy a tomar notas pues para dárselas a ustedes, porque todo va relacionado, todo va de la mano, ¿no? Y es muy bonito, o sea, liberarnos obviamente de nuestro personaje, liberarnos de esos pensamientos que son los que realmente nos atormentan. O sea, hay frases ahí muy, muy sencillas, pero que están llenas de sabiduría. Llenas de sabiduría, como por ejemplo te dice, ¿no? Que cuando tú ves, por ejemplo, que cae una hojita en el río, en el agua del río, y tú ves cómo va flotando la hojita o se la lleva el agua, y pues no la detienes, ¿no? Va con el flujo de la vida. El día de ayer fuimos a un hiking y nos sentamos un buen rato ahí en una parte de un río, que también es pues una cascadita chiquita, que cae el agua de las montañas y el agua estaba bien fría. Y entonces es lo que estábamos observando de cómo fluía, ¿no? Entonces, al momento de contemplar ese momento o esa experiencia, pues te llena de paz, obviamente, pero a la vez de mensajes, ¿no? En ese instante, es decir, fluye como el agua, ¿no? Por ejemplo, el agua va totalmente en el presente, o sea, va en el presente moviéndose hacia donde se está moviendo y no hay como que, ah, me quiero regresar allá, o sea, al pasado, me quiero regresar allá arriba de donde vengo fluyendo, o ya quiero estar más adelante, ¿no? Esas gotitas, esas partículas de agua, no se preguntan nada de eso, ¿no? Fluyen. Entonces nosotros los humanos tendemos a crearnos muchos pensamientos y después nos atormentamos con esos pensamientos. Otra frase que escuché en la mañana es que decía que la felicidad que uno vive, que uno manifiesta en su vida, depende o está asociado con la calidad de pensamientos que tenemos. Wow. Entonces, a veces decimos, no soy feliz por tu culpa, porque me dijiste, porque hiciste, porque esto, porque el otro, porque la vida, porque lo que yo viví, porque lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Y pensamos, ¿no?, que entonces no somos felices por cosas externas. Y no nos ponemos a pensar que nuestros propios pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos, están determinando si somos felices o no, si estamos en paz o no, si estamos presentes o no. Entonces, les digo, yo me maravillo con esto porque pues te hace sentido, bueno, me hace sentido de alguna u otra manera. Y yo he escuchado, o sea, de hecho, la reflexión que está aquí, que ustedes van a escuchar, pues fue grabada, la grabé, para que ustedes se den una idea, en el 2017. Entonces, esa grabación es del 2017, hace 7 años, 7 años que se grabó, y al escucharla hoy, pues obviamente el mensaje pues llegó de forma distinta. Tal vez sí estamos muchos, ¿no?, en un proceso en el que tal vez escuchamos algo y, ah, qué padre, ¿no?, es cierto, y esto y lo otro, pero tal vez no se queda como que comprendido totalmente, ¿no? No se queda como tatuado, por ejemplo, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, a veces se vuelve a repetir esto y es impresionante porque, bueno, hablando de esa, de la reflexión que fue hace 7 años, nosotros comenzamos este libro casi 7 años, o sea, bueno, en noviembre de este año vamos a cumplir 8 años con el libro, o por lo menos yo voy a cumplir 8 años con el libro Un Curso de Milagros, poniéndolo en práctica casi pues todos los días de lunes a viernes, y los fines de semana pues de vez en cuando, porque antes tenía charlas los sábados, y de vez en cuando también los sábados agarro a veces el libro, a veces no agarro el libro, pero pongo en práctica ciertos ejercicios o ciertas lecciones, o de los apartados, las lecciones que vienen dentro de los apartados, también lo pongo en práctica. Entonces, es impresionante cómo la vida nos da tantas oportunidades para que podamos o despertar o darnos cuenta, ¿no?, de que hay muchas cosas que son innecesarias en nuestra vida y que se nos brinde la oportunidad de soltarlas, pero pues por alguna u otra razón no lo hacemos, no queremos o no podemos o no vemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cada momento que nosotros vivimos siempre va a ser una oportunidad para ver con claridad, escuchar esos mensajes de los cuales les digo que no se cierran las puertas, por más oscuro que se vea el momento. Si tú tienes esta fe en la vida, en Dios, o en la energía divina, o en tu maestro, como tú le quieras llamar, si tú tienes fe en tu vida, entonces todo se empieza a transformar, porque ya no hay nada que temer. Sabes que lo que estás viviendo es perfecto, por más de que la mente nos diga que no. O sea, si está sucediendo algo, es porque en la perfección del universo y de la vida entera, pues así es como se tienen que estar dando las situaciones que se están viviendo en todo el mundo, incluidos nosotros. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a celebrar la Pascua sin estar observando oscuridad y miedo. Vamos a quitarnos ese velo del cual hemos hablado en otras charlas, bueno, en otras lecciones. Y vamos a vivir, por lo menos en este instante, tranquilos, a sabiendas que nada nos puede atacar, ¿ok? Vamos a estar felices, porque es una temporada de júbilo, no de duelo. Vamos a contemplar a nuestro amigo resucitado y a celebrar su santidad junto con nosotros, porque la Pascua es la temporada de tu salvación, nos dice el libro al final, junto con la mía. Dice, pues la Pascua es la temporada de tu salvación junto con la mía. Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado. Vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 155 y nos dice: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos, y aquellos que caminan por el mundo con la misma actitud que tú reconocen en ti a alguien semejante a ellos. No obstante, los que aún no han percibido el camino también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como una vez lo fuiste. El mundo es una ilusión. Aquellos que eligen venir a él andan buscando un lugar donde poder ser ilusiones y así escapar su propia realidad. Mas cuando se dan cuenta de que su realidad se encuentra incluso aquí, entonces se hacen a un lado y dejan que ésta les muestre el camino. ¿Qué otra alternativa tienen realmente? Dejar que las ilusiones vayan delante de la verdad es una locura, mas dejar que las ilusiones se rezaguen detrás de la verdad y que ésta se alce como lo que es simplemente muestra de cordura. Esta es la sencilla elección que hoy llevaremos a cabo. La demente ilusión permanecerá de manifiesto por un tiempo para ser contemplada por aquellos que eligieron venir y que aún no han experimentado el regocijo de descubrir que se equivocaron al decir. Ellos no pueden aprender directamente de la verdad, puesto que la han negado. Y así tienen necesidad de un maestro que pueda percibir su demencia, pero que puedan ver también, más allá de la ilusión, la simple verdad que mora en ellos. Entre dos sendas hay un camino que conduce más allá de cualquier clase de pérdida, pues tanto el sacrificio como la privación se abandonan de inmediato. Ese es el camino que se te pide recorrer ahora. Caminas por esta senda tal como los otros lo hacen, mas no parece ser distinto de ellos, aunque ciertamente lo eres. Por lo tanto, puedes ayudarlos al mismo tiempo que te ayudas a ti mismo y encauzar sus pasos por el camino que Dios ha despejado para ti y para ellos a través de ti. Hoy se nos da la llamada a la salvación, se nos pide que aceptemos la verdad y que permitamos que vaya delante de nosotros el que todo lo sabe, alumbrando la senda que nos rescata de lo ilusorio. Las ilusiones tan solo dan la impresión de mantener al Santo Hijo de Dios encadenado, y es únicamente de las ilusiones de los que se salva. A medida que éstas retroceden, Él se vuelve a encontrar a sí mismo. Entonces hoy vamos a ir por este día, por esta senda en la que se nos va guiando y se nos va alumbrando aquel que todo lo sabe. Y no vamos a temer cada paso que demos, y si hay un pensamiento que viene o alguna situación que estemos viviendo que nos está quitando nuestra paz, nuestra dicha, nuestra tranquilidad, vamos a reconocer que nada de eso es real, que es una ilusión, y que siempre podemos regresar a esta otra senda, a este camino en el que pues se nos da todo libre, sin ataduras de nuestros pensamientos, sin que nuestra mente nos ate a lo que nos está diciendo, a la ira, a la desesperación, al estrés, al miedo, al dolor, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando pues los sueños poco a poco se van apagando, se están acabando y se manifiestan los milagros. Hoy nos encaminamos hacia Dios, vamos a hacer una pausa y vamos a reflexionar sobre esto. ¿Qué camino podría ser más santo, más merecedor de tus esfuerzos, de tu amor y de tu absoluta dedicación? ¿Qué camino podría darte más de lo que es todo, u ofrecerte menos y aún así satisfacer al Santo Hijo de Dios? Nos encaminamos hacia Dios. La verdad que va delante de nosotros es una con Él ahora y nos conduce allí donde Él siempre ha estado. ¿Qué otro camino sino este podría ser una senda que quisieses elegir? Entonces hoy vamos a poner en práctica el ejercicio del día y no vamos a olvidar que se nos ha tomado de la mano y que pues podemos tener confianza en que lo que estamos haciendo, hacia donde nos estamos dirigiendo, es lo correcto. Ahora se nos pide que nada más pensemos en Él por un rato cada día, para que podamos dialogar con Él y escuchar su amor, recordándonos cuán grande pues es su confianza y cuán infinito es su amor. Entonces hoy vamos a practicar con este pensamiento: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Y le podemos agregar, como nos dice aquí el libro, pues deseo recorrer el camino que me conduce hasta Él. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Pues deseo recorrer el camino que me conduce hacia Él. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Beautiful release, memory seeds.

11 de la mañana con 16 minutos. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 9 de la mañana a 11 de la mañana. Recordándoles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Y también, también les recuerdo que mañana estará disponible en la página de la radio, la grabación, www.sexylovradio.com, en la pestaña de música. Me despido de todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.